En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. Desaparezca el hambre y no el hombre. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia y la estructura de esta sociedad capitalista y opresora que nos mantiene en la miseria, que se mantiene a fuerza de represión y tortura por culpa de esos perros de azul que nos mantienen encarcelados y que cuidan los intereses de los poderosos, de los ricos. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Cesen los egoísmos. Cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. ¡Paren de fumigarnos! Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los replicados. Bueno, seguimos con el programa. Y comenzamos con el bloque socioambiental a cargo de Semillas de Rebelión. Aquí en la voz principal, ahora invertimos los roles. Está muy bien Sol, eso. Y acá acompañándome y cebando mate, Mónica. Bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar principalmente a hablar del evento que estuvo en debate en estos días, que es la Marcha Global por el Clima y la Semana de Acción Global contra la Crisis Climática. Así como en distintas ciudades de todo el mundo se han hecho actividades. Hay que decir que en la ciudad de Rosario, bueno, en el día de ayer se hicieron unas jornadas frente a la Bolsa de Comercio, hubo una radio abierta con referentes de las luchas contra los agrotóxicos y de los vecinos fumigados de Santa Fe y diversas intervenciones artísticas. Y en el día de hoy hubo una marcha que comenzó a las 15:30 horas desde la Plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera, convocada principalmente por los jóvenes de Viernes por el Clima, sobre todo adolescentes y estudiantes secundarios, y también acompañados por diversas organizaciones socioambientales. Bueno, para entender un poco de qué se trata, cuál es el origen de esta marcha, vamos a pasar un audio de nuestra compañera de Semillas de Rebelión, de Salomé, que nos va a contar un poco el origen de todo esto. Para destacar en esta semana es la conferencia de una joven activista sueca, Greta Thunberg, en el marco de la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas en Nueva York. En el marco de esta cumbre, que se realiza regularmente, tuvo lugar una pequeña jornada, un pequeño día, donde de modo previa a esta semana se realizó una cumbre de juventud sobre el clima, en la cual desde las Naciones Unidas se convocó a distintos activistas y militantes jóvenes de distintas partes del mundo a que participaran y pudieran exponer sus argumentos en relación a la situación actual del clima a nivel mundial y en relación a los efectos que tiene el cambio climático en la humanidad. Bueno, en el marco de este evento fue muy destacada y muy, muy potente las palabras que tuvo esta militante sueca de tan solo 16 años de edad, Greta Thunberg, en relación a bueno, cómo las generaciones adultas le han robado sus sueños, le han robado su infancia y que estamos, digamos, en una situación de crisis civilizatoria a nivel mundial. Porque no se ha hecho nada en relación a los distintos gobiernos y en relación a los distintos actores económicos a nivel global para frenar el cambio real que tiene el cambio climático. Vamos a escuchar brevemente algunas de las palabras de Greta en el marco de su intervención. My dreams, my childhood, with your empty words, yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Greta, cómo está refiriéndose a la extinción de la humanidad, a cómo las generaciones adultas lo único que valoran es el crecimiento económico, que no valoran otras cosas, cómo nos están robando los sueños y bueno, cómo las jóvenes generaciones están poniendo la mirada en los gobiernos y en lo que está pasando en la actualidad. Bueno, para contextualizar un poco más quién es Greta, también hay que decir que ella está liderando desde el año pasado, sobre todo se ha hecho un poco, no sé si famosa, pero bueno, su figura se ha difundido ampliamente en distintas partes del mundo por una huelga que ha iniciado los días viernes, es una huelga en la cual no asiste a clases, porque dice, ¿por qué voy a asistir a clases si no se puede frenar el cambio climático? Y bueno, asiste todos los viernes, se moviliza con un cartel enfrente del Parlamento Europeo para concientizar sobre este tema. A partir de ahí se conforma este movimiento que se extiende ampliamente por todo el mundo, que se llama Fridays for Future. Este movimiento también tiene su réplica en Argentina, en distintas localidades. Si uno se pone a buscar un poco las redes sociales, va a encontrar también como en Rosario también ya hay una página creada, Fridays for Future Rosario, Santa Fe tiene una, Buenos Aires tiene otra, en distintas ciudades del país podemos ver que ya existe esta movilización, que sobre todo atrapa a jóvenes entre 15 y 20 años, y también hay muchas cuestiones autoconvocadas, o personas, digamos, autoconvocadas. Bueno, este es un nuevo fenómeno y en el marco de eso, hoy viernes 27 de septiembre, se van a estar realizando distintas actividades también en Argentina, un poco tomando esta consigna en el marco de esta semana de acción global contra el cambio climático, pero a su vez adaptándolo a cuestiones locales y regionales. Bueno, en el marco de eso hay distintas actividades, en Rosario hay una radio abierta, en Santa Fe hay una movilización también por el puente colgante. Bueno, son todos eventos que son interesantes también para destacarlos en el marco de todo este fenómeno que genera Greta a nivel mundial. Pero bueno, también hay que destacar de que muchas de estas consignas y estas acciones no empiezan con el movimiento de Greta, sino que también son preexistentes, de que hay muchas organizaciones y movimientos, bueno, también así como nosotros, un montón de otros espacios que hace muchos años sabemos que han estado organizando eventos paralelos cuando se organizan estas cumbres de Naciones Unidas para tratar estos temas, donde también muchas veces aparecen falsas soluciones dentro del sistema capitalista. Y bueno, hay muchas expresiones de organizaciones y movimientos sociales que hace muchos años se vienen movilizando en relación a estos temas. Incluso recuerdo una frase hace muchos años de Hugo Chávez en el marco de uno de estos eventos, donde retomó una consigna que también la estaban llevando las organizaciones que se movilizaron esos días, que tiene que ver con, bueno, no salvemos los bancos, salvemos el clima. Bueno, y estas consignas también políticas de alguna manera ponían en cuestión esto de cómo el sistema capitalista salva otras cosas y lo último que quiere salvar es el clima. Bueno, este es un poco el discurso y lo que tenemos que hacer referencia a lo que pasó esta semana. Hay otros artículos muy interesantes también dando vueltas para seguir complejizando un poco más el fenómeno que genera Greta, digamos, por detrás de ella y que la trasciende a ella como militante y como joven de tan solo 16 años. que bueno, hay algunas críticas positivas, no tanto, que también está bueno tenerlas en cuenta. Pero bueno, también hay que rescatar que ella con sus 16 años, muy valioso también que se movilice, que le interesen estos temas, también como es interesante que cualquier adolescente en cualquier parte del mundo a esa edad también se involucre, y bueno, es igualmente valioso la movilización de jóvenes y adolescentes en cualquier continente y en cualquier país. Bueno, muy interesante el resumen e introducción hecho por la compañera Salomé para entender un poco de dónde viene todo esto, de este debate, porque la verdad se ha vuelto bastante controversial la Greta Thunberg. Ciertamente, y tenemos que recordar antes de cerrar el programa, Sol, anunciar dónde vamos a subir el material, porque hoy ha circulado mucho material. Yo pude leer uno o dos artículos nada más, pero fueron muy interesantes y me parece que para lo que dice Salomé, profundizar es esencial leer determinados materiales, ¿no? Sí, sin duda, los vamos a estar compartiendo muy seguramente desde la página de la radio o desde el Facebook de Semillas de Rebelión. Y bueno, nos interesa debatir porque al final estamos todos hablando de Greta y bueno, algunos han olvidado a raíz de qué venía este debate y qué es lo que hay de fondo. Bueno, en principio decir que celebramos, digamos, la movilización que se haya hecho en tantas ciudades, esta marcha, y que se esté hablando del problema del clima, porque claramente el tema del clima es un tema que ha sido soslayado durante muchos años por el capitalismo, por los medios masivos de comunicación, porque es un problema estructural que tiene que ver con el capitalismo. Entonces, ahora el problema es, se está hablando del clima, pero estamos olvidando a veces que ese es el problema de fondo. Y es un poco el gran debate que hay alrededor de Greta, ¿no, Moni? Sí, no, y aparte también nos pasa muchas veces con el tema de los agrotóxicos y el monocultivo, donde a veces hay un reduccionismo de pensar que la problemática, la gran problemática de los agrotóxicos o del monocultivo de soja podemos resolverlo desde determinados espacios que tomamos otra forma de alimentarnos, otras formas de vida, tener una huerta personal orgánica. Digo, no está mal y está bueno hacerlo, pero en realidad no resuelve la cuestión de fondo. Entonces, también algunas de estas manifestaciones me parece que lo que dejan, primero que muchas están convocadas, inclusive por Naciones Unidas, digamos que es parte intrínseca del poder capitalista, el poder real, digamos, y en realidad con estas acciones un poco se soslaya, se deja de lado la problemática real, porque en realidad, a ver, todo lo que sea atentar contra los bienes comunes, contra el planeta, contra la humanidad en general, es intrínsecamente, digamos, es intrínseco al capitalismo. O sea, el capitalismo no tiene otra forma de sobrevivir si no es en realidad depredando. Entonces eso tiene que quedar muy claro, porque si no vamos a estar con mensajes vacíos, vamos a estar con mensajes que en algún punto pueden llegar a ser, bueno, una actitud muy personal o de algún espacio, pero que en realidad no va al meollo de la cuestión. Bueno, en ese sentido, lo que hay que rescatar también, que al menos las movilizaciones que se han hecho aquí y las actividades que se han organizado en la ciudad, lo que tienen de interesante es que han ido un poco más a fondo y que también están vinculadas con las problemáticas locales. Porque también, digamos, Greta habla, por ejemplo, de que hay que reducir la huella de carbono dejando de viajar en avión. Y yo me pregunto cuántas personas en este planeta se pueden dar el lujo de viajar en avión. Sí, bueno, inclusive en este país es un porcentaje muy bajo. Inclusive en general se habla de que el 10% de la población es la que puede salir de vacaciones por distintos medios, digamos. Imagínense cuántos toman avión. Yo ese dato no lo tengo, pero debe ser muy, muy bajo. Sí, sin duda. No se puede dejar de decir, porque algo que se oculta de este discurso es que en realidad se apela a que terminen con el saqueo y la contaminación de nuestro planeta. Se les pide, por favor, a aquellos que son los responsables principales y los principales beneficiarios de este sistema económico y político. Los representantes gubernamentales que están en Naciones Unidas son los principales defensores, porque además son los principales beneficiarios. Y en ese sentido tampoco se puede dejar de mencionar que esta joven sueca de clase media está viajando, por ejemplo, en un yate que le pertenece a los Casiraghi, una de las familias más ricas del mundo, ¿no? De los príncipes de Mónaco, que está financiada por George Soros también, y por un magnate sueco, que ahora no recuerdo el nombre, Ingmar Rensjog. Que son los representantes del capitalismo verde. Entonces, en ese sentido, no podemos dejar de denunciar cómo también el capitalismo ha sabido históricamente renovarse y reciclarse para entrar, digamos, en el discurso del pueblo y hacernos sentir culpables a la clase trabajadora de lo que consumimos, de lo poco a lo que podemos acceder. Me acuerdo del debate de la capa de ozono y el tema de los desodorantes. La verdad que fue muy bizarro ese debate. Y hay que decir que también que detrás de todas estas pseudoexperiencias, digamos, o todo esto que tira realmente el sistema como para combatirse a sí mismo, que en realidad es algo muy lavado y vedado, siempre también hay grandes intereses y también da mucho dinero, porque también hay que decir que en general todas las empresas también tienen esta idea de lo sustentable. Entonces también hay departamentos completos para discutir cómo es sustentable. O, por ejemplo, las grandes construcciones para una clase muy privilegiada que tiene terrazas verdes. Ese es el negocio que se viene. De hecho, este empresario sueco que financia a Greta es un magnate de las multinacionales ecológicas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y aparte también el debate de muchos, yo creo que Berta Cáceres lo planteó muchísimo a este tema, la injerencia de las ONG en determinados espacios de resistencia que llegaban, entraban con mucho dinero intentando decir que venían a colaborar o en algún punto a sumarse a ese reclamo, bajar todas las banderas de lucha y en realidad terminar poniendo un parchecito aquí, un parchecito allá, pero que no se toquen nunca los grandes intereses del poder real. Yo siento con el poder real, digo, porque no se puede soslayar. Sí, sí, sin duda. Por eso, más allá de... A mí personalmente me pasa que la escucho a Greta y me emociona también ver a una joven adolescente que esté hablando, que tenga, la veo, no sé, valiente, decidida, animada. Ahora, no puedo dejar de pensar por qué Greta, de repente, de estar haciendo una huelga los viernes frente al Parlamento Europeo, en un año pasó a estar hablando Naciones Unidas. No me parece algo menor. Digo, si cualquiera de nosotros va y se planta frente al Congreso, por más que estemos la semana entera, no, pero aparte Sol, podamos llegar a ser escuchados. Pero aparte, digo, Sol, en realidad no nos ha pasado personalmente, pero sí muchas compañeras y compañeros que han estado dando batallas por el tema de las fumigaciones, por determinados temas que se tocan desde los espacios socioambientales específicamente, han sufrido una represión brutal, persecución. No ha sido fácil para estas compañeras y compañeros, ¿no? Inclusive a veces han sido más reprimidos y más perseguidos que a lo mejor, digamos, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores desocupados, que a lo mejor una o dos veces a la semana hacen cortes, piquetes, y estas compañeras y compañeros muchas veces pasó con vecinos, vecinas, vecinos, que en un tema puntual, que los afectaba puntualmente, gente que nunca había militado, no había participado en nada, pero una fábrica, el tema de los camiones que vienen cargando cereal, soja con mucho glifosato, se plantaban protestando porque los estaban enfermando y sufrían un grado de persecución y represión brutal. Se encontraban repentinamente denunciados e inclusive detenidos. Gente que inclusive no podía entender porque en realidad probablemente nunca avaló determinadas manifestaciones y movilizaciones y no podía entender cómo, si estaban reclamando un derecho tan sentido como el derecho a la vida, porque si te estás enfermando no tenés vida, si no podés respirar no tenés vida, si lo que estás comiendo está manipulado no tenés vida, y sin embargo fueron brutalmente perseguidas y perseguidos. Bueno, y no solo el caso de los vecinos de pueblos fumigados, sino también el caso de comunidades enteras campesinas, de pueblos originarios, que eso es algo que nosotros siempre recalcamos, que son los verdaderos defensores e históricos y ancestrales defensores de la tierra, que plantean incluso una cosmovisión distinta, una manera distinta de relacionarse con el ambiente, con la tierra, han sido no solamente invisibilizados, sino además reprimidos, desplazados y hostigados históricamente. No puedo dejar de pensar, por ejemplo, en el caso del pueblo mapuche, que es criminalizado y son considerados terroristas. No son considerados ni militantes, ni activistas, ni emocionan cuando hablan. Ahora hace poquito sobreseyeron a compañeros del sur que habían sido considerados terroristas de la RAM. Y mucha gente decía, no, pero está bien, digamos, tienen que estar presos porque son terroristas, porque prendieron fuego, más allá de que esto no era cierto, de que no existían como bueno, organización. La RAM, claro, son gente, digamos, militantes de la vida, del territorio, de la naturaleza, y sin embargo son históricamente perseguidos. No puedo dejar de pensar también en Berta Cáceres, lideresa comunitaria de Honduras, militante feminista, ambientalista, y brutalmente asesinada y perseguida por el Estado y por los grandes empresarios. Y bueno, también como decía Salomé antes, por ejemplo, no en vano ha sido olvidado el discurso de Hugo Chávez cuando dice no salvemos los bancos, salvemos el clima. Sí. Y por el otro lado tenemos una joven que está yendo a hablar de salvar el clima, que está siendo financiada por estas grandes entidades bancarias. En uno de los artículos que había leído, yo no me acuerdo ahora el nombre del joven que estuvo en la cumbre del 92 en Río, donde el discurso de Fidel, que de hecho integra una parte del discurso de Fidel, la presentación del bloque de Semilla, fue brillante, brillante realmente. Y obviamente que Fidel en el 92 adelantó lo que venía pasando, pero aparte lo que iba a pasar. Y sin embargo, este artículo también rescata esta cuestión. Quedó soslayado el discurso de Fidel Castro y tuvo... ¿tenés ahí el nombre del joven? No, vamos a acordar. Bueno, no nos vamos a acordar ahora. Este joven que, bueno, obviamente un producto inventado. Y bueno, obviamente cuando un joven, un adolescente, porque son estudiantes secundarios, aparecen y dan una palabra, bueno, es como que todos decimos que es fantástico, se está tomando conciencia. Y Fidel quedó reducido a un segundo plano, por lo menos para la gran mayoría, por supuesto que para nosotros fue muy importante. Sí, en el año 92, Severns Cully Suzuki fue quien recibió la condecoración de la niña que silenció al mundo. Por eso no me acordaba el nombre. Que llevó a cabo en la cumbre de la Tierra. Exactamente. Sí. En ese sentido les recomiendo un artículo muy interesante que se llama ¿Quién puede matar un niño? Sí. El fenómeno Greta Thunberg como un manual de dirección de las pasiones políticas. Sí, que se plantea... refiere ahí a una película en realidad, pero una película que no vimos nunca porque era de zombie. Yo no la vi. Seguro que claramente no la vi. Lisandro la debe haber visto. Sí, no, seguramente. No, que no nos escriba más, no queremos que siga funcionando el cosa. Bueno, a ver, señorita Salomé, usted es la que conduce este señora, no, señorita. Usted es la que conduce este bloque. ¿Qué hacemos? ¿Quiere música? ¿Tenemos un reportaje previsto? Tenemos un reportaje pendiente. La verdad esto da para largo, pero no, bueno, vamos claro, a seguirlo supuesto, a la próxima. Sí. Vamos con un temita musical, vamos a poner, ya que estamos hablando también de Latinoamérica, vamos con un tema sobre Latinoamérica, Calle 13, vamos a levantar un poquito la tarde y seguimos con el próximo tema que es Ley de Semilla. Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no